Domingo de la 27ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 16. En aquel tiempo, después que partió de allí, Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y, como de costumbre, les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron algunos fariseos y, para ponerlo a prueba, le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. El tema central del Evangelio de este domingo es el tema del matrimonio, y una de las propiedades que tiene el matrimonio tiene dos propiedades: una es la unidad y la otra, a la cual se refiere sobre todo el Evangelio, la indisolubilidad, que quiere decir que el amor matrimonial permanece hasta el fin, es decir, hasta que muera uno de los cónyuges, mientras exista la vida de las personas que se casan. Se acercan a Jesús unos fariseos, y dice el Evangelio, para ponerlo a prueba, le preguntan qué dice él acerca del divorcio, si está bien o está mal, si es lícito o no el divorcio. Moisés, y eso aparece en el libro del Deuteronomio, Moisés había promulgado una ley por la cual el hombre podía divorciarse de su mujer. Y dice el texto del Deuteronomio: la causal era cuando encontrase en ella algo indigno o algo indecente. Indecente. Luego aparecieron dos escuelas de interpretación rabínicas para explicar qué significa indecente, o sea, cuál era la causal por la cual el hombre podía, en base a esa ley, redactar una declaración de divorcio, divorciarse. Y había una escuela, la escuela de Hillel, un rabino importante, Hillel, que era una lectura, una interpretación más laxa, hoy diríamos más light, que hacía, y decía que cualquier motivo era razón para que el hombre pudiese divorciarse de la mujer. Cualquier motivo, aunque sea un motivo no grave. Es como que extendía la razón de las causales a un abanico mucho más amplio. En cambio estaba la otra escuela, la escuela del rabino Shammai, que decía que no, que solo se podía divorciar el hombre cuando encontrase una causal grave para poder hacerlo. Y esa causal grave, más bien referida o ligada a la indecencia o a la infidelidad. Solo en ese caso el hombre podía divorciarse. Según esta escuela de interpretación rabínica, la escuela de Shammai. De modo que a Cristo le preguntan qué dice él, porque estos fariseos quieren que se ponga a favor o se declare a favor de alguna de estas escuelas de interpretación, como diciéndole, vos de qué lado estás, en cuál vereda estás. Y Cristo no se pone en favor de ninguna de las dos interpretaciones y da su propia interpretación, más perfecta que estas dos. Y esta interpretación se basa en un libro más antiguo que el libro del Deuteronomio, y es el libro del Génesis, lo cual ya para los fariseos, que Jesús citase el Génesis, era importante porque una ley, en buena medida, tenía más autoridad si era más antigua. Y ciertamente el Génesis es un texto más antiguo que el propio Deuteronomio. Pues bien, Cristo se remite a este libro, al Génesis, y da a conocer la ley original del plan de Dios, la ley primera, que no es la ley del divorcio, sino la ley del amor indisoluble. Y Jesús cita la creación del hombre y la mujer, y cuando dice el texto, los dos se unirán y serán una sola cosa o una sola carne. El amor humano, y en específico el amor matrimonial, hace que las personas se unan. Y cuando es muy fuerte ese amor, hace que se unan de tal modo que, como dice el texto, de los dos se transformen en uno solo, o en una sola cosa, en una sola carne. En el caso del matrimonio, además, ese amor es procreativo, genera vida. Como decía Pascal en una frase muy feliz, cuando decía que el matrimonio, el amor matrimonial, son dos que se hacen uno para hacerse tres. Y el amor matrimonial es indisoluble porque el amor es indisoluble. Que nos cueste vivirlo a nosotros porque tenemos pecados o porque tenemos las consecuencias de nuestros pecados anteriores, no significa que el amor haya perdido esa característica. Tampoco significa que no existan personas que puedan vivir el amor de modo indisoluble. De hecho, las hay, y no son pocas, en el ámbito del matrimonio. Sobre todo, el amor cristiano, que es una participación del amor divino, porque la caridad que Dios derrama por su Espíritu en nuestras almas, es el mismo amor de Dios, participado en nuestras almas, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y ese amor divino no es un amor fragmentado, no es un amor que separe, no es un amor, por así decir, que tenga que ver algo con el divorcio. Es un amor indisoluble. El amor de Dios es un amor como es Dios. Y Dios es amor, pero además es eterno y es absoluto. De modo que su amor entre las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese amor que nos participa a nosotros, tiene estas características. es para siempre, es eterno, es absoluto. Los hombres podemos amar como ama Dios. Si bien no somos iguales a Dios, podemos imitarlo también en su modo de amar, amando en el matrimonio de modo indisoluble. Cristo quiere que volvamos a ese plan original, a ese proyecto original, en donde no había lugar para la división, para la fractura, sino para la comunión entre personas y una comunión que permanezca para siempre. El amor matrimonial, además, es un reflejo del amor divino. Cuando uno se encuentra con matrimonios que permanecen en el tiempo y que han superado crisis, obstáculos, problemas, uno ve en esas personas un reflejo del amor divino. Más aún, un reflejo, en el caso de la familia, del amor trinitario. Porque el amor de Dios, además de ser indisoluble, genera vida. De hecho, en Dios hay personas. El Padre engendra al Hijo. El amor entre el Padre y el Hijo engendran el Espíritu Santo. De modo que en Dios ese amor engendra vida, no es un amor cerrado en sí mismo. Es un amor abierto al otro. Y en el matrimonio esto ocurre, y en la familia cristiana ocurre porque ese amor matrimonial engendra vida. Por eso la familia, el matrimonio y la familia son un reflejo del amor trinitario. Si queremos ver a Dios, si queremos encontrarnos con Dios, un camino podría ser ver o contemplar un matrimonio cristiano, una familia cristiana. Bueno, y por supuesto, ni qué decir de la Sagrada Familia. En ese amor familiar, el papá, el padre, es un reflejo de Dios Padre, o del amor del Padre. La Madre es un reflejo, o la Virgen María en el caso de la Sagrada Familia, de la fecundidad que es propia del Espíritu Santo, que todo lo crea, o lo recrea, o lo renueva. Ese Espíritu que, dice el Génesis, aleteaba sobre las aguas, y que además ha fecundado a la Santísima Virgen. Y el Hijo es el reflejo del Hijo de Dios, Jesús. En esto radica la grandeza del matrimonio cristiano y de la familia cristiana. En esa capacidad de ser imagen o espejo de la Santísima Trinidad en este mundo. Claro, lo que Jesús dice hoy en el Evangelio, el amor para siempre, indisoluble, no es fácilmente aceptado por muchísimas personas hoy, porque el ambiente cultural, sobre todo en Occidente, en el cual estamos, no es un ambiente marcado fuertemente por la fe. Y en consecuencia, las verdades de la fe, una de las cuales es la verdad acerca del sacramento del matrimonio, no puede ser aceptado o aceptada esta verdad. Y por eso es mucha la gente que está a favor del divorcio. Es verdad que la Iglesia dice, el Catecismo dice, que en casos extremos donde la convivencia sea inviable, sobre todo, por ejemplo, pienso cuando hay violencia, no estaría mal, no sería pecado, que las personas se separen, pero sin hacer nueva unión o sin entrar en segundas nupcias por el hecho de que ese matrimonio, aunque estén temporalmente distanciados, sigue siendo un sacramento y sigue siendo un reflejo del amor indisoluble de Dios. Eso es verdad, sí, la Iglesia así lo enseña en algunos casos, en donde no hay más remedio. Pero eso no significa que la Iglesia esté a favor del divorcio, y no podría estarlo nunca, porque sería contrariar las páginas del Evangelio, por ejemplo, el Evangelio de hoy. También es verdad que hay personas que se han casado por Iglesia, pero no han recibido el sacramento, paradojalmente. O sea, se casaron por Iglesia, pero no se casaron por Iglesia, porque no recibieron el sacramento. Y son los casos en los cuales la Iglesia decreta la nulidad matrimonial. La Iglesia dice, aquí nunca existió un sacramento. Pareció que sí, pero en realidad no. Y eso porque faltaron algunos elementos esenciales para que el consentimiento sea hecho de modo humano, de modo maduro. Faltaron condiciones para la validez del sacramento. La Iglesia eso lo puede determinar a través de un proceso judicial cuando piensa o sospecha que el matrimonio estuvo mal celebrado. Que no son todos los matrimonios, ni siquiera son la mayoría. Pero también hay casos que sí, y hemos conocido casos de nulidad matrimonial. Nulidad matrimonial. Pero eso no es divorcio. No es que se separa lo que ya se unió. Simplemente la Iglesia dice, aquí nunca hubo una unión sacramental. Que al mundo actual le parezca imposible, o una locura, un ideal inalcanzable, no quiere decir que sea así. Lo mismo ocurre con el tema del celibato de los consagrados. Al mundo actual, a muchísimas personas, más o menos alejadas de la fe, les parece una locura o una ridiculez en el siglo XXI la propuesta del celibato en Occidente, sobre todo el celibato elegido de manera perpetua, el celibato obligatorio. Bueno, lo mismo ocurre con este tema del divorcio, que no es bien aceptado. Ciertamente hay algo que es verdad, y es que sin la gracia de Dios, es muy difícil vivir el amor matrimonial para siempre, de modo indisoluble. Es muy difícil. Porque está el pecado en nosotros, trabaja esa psicología de pecado en nosotros, que tiende al repliegue, que tiende al egoísmo, que nos hace pensar primero en nosotros y luego en los demás. Y todo eso va erosionando ciertamente cualquier tipo de relación humana. Y también la relación matrimonial, por esas consecuencias del pecado. Por eso, para vivir lo que Cristo dice, es fundamental apelar al remedio que va curando esas conductas. Y el remedio es la gracia de Dios, sin la cual es dificilísimo vivir bien en una fidelidad de cuerpo y alma, en una entrega total, en una monogamia física, pero también espiritual, vivir el amor así, de esta manera, sin la gracia. Es muy difícil. En cambio, las personas que hacen experiencia de la gracia porque rezan, porque frecuentan los sacramentos, porque piden perdón, porque tratan de imitar a Jesús, que perdonó en la cruz, y logran perdonar también en el matrimonio. Cuando se vive así, en esa vida de gracia, en esa vida de oración, es más fácil vivir tanto el celibato como el matrimonio indisoluble. Que muchos no puedan, o que muchos no quieran, o que muchos no entiendan esto, no significa que sea algo imposible. Con la gracia de Dios, todo se puede. Y sin la gracia, será muy difícil aceptar esto que Cristo hoy dice. Es como si un enfermo en las piernas, un paralítico, quisiera correr un maratón. Por más que quiera, le va a parecer imposible y será imposible hasta tanto no se cure primero de sus piernas. En el alma está enferma y debe ser curada con la medicina de la gracia para que podamos amar bien, correr este maratón de la vida, amando bien, amando como Dios ama, de modo indisoluble. Pidamos al Señor, como dice hoy al final el Evangelio, que podamos aceptar esta enseñanza de Cristo, no ponerla en duda, no criticarla, no exigiendo que la iglesia cambie, que la iglesia se ayorne según el pensamiento mundano. La iglesia se ayorna según el pensamiento del Evangelio, que es siempre actual, porque Dios es siempre actual, pero también es siempre el mismo, las dos cosas. Pidamos al Señor poder aceptar esto con sencillez, como los niños, por eso hoy el Evangelio termina hablando de los niños, que aceptan lo que el Padre dice sin retrucar, en esa confianza, en esa simplicidad. Que podamos también imitarlos. Se lo pedimos en este día al Señor y que Dios los bendiga.